Passen en aquests moments 4 minuts del punt horari de les 7 del matí. Avui és dimarts, dia 26 de gener de 2010. Comencem? Línies obertes. Doncs sí, ja tornem a ser-hi aquí, a la RKB, a Línies Obertes, a la 106.9 de la freqüència modulada. Amb tantes i tantes coses, déu-n'hi-do el que tenim en aquest dimarts. Per començar, comentarem algunes notícies curioses, notícies positives, que ens arriben en el dia d'avui. Connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC. Mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Després, a partir de les 7:25, vindrà l'Arantxa Juan carregada d'informacions sobre noves tecnologies. I per acabar la primera hora de Línies Obertes, el Marc Gómez ens porta Envidiats, la secció de Línies Obertes dedicada als millors vídeos de YouTube. I no m'ha volgut avançar de què parlarà avui, eh? No ho sé. Normalment sempre, com a mínim, em passa un correu el dia abans i ahir em va enviar un e-mail i em va dir ja t'explicaré. Així que no sé. Misteri. Tot això a la primera hora de Línies Obertes. Després de l'informatiu, a la segona hora, a partir de les 8, comentarem algunes notícies positives, algunes notícies curioses més. Tindrem una secció dedicada a la música lliure. Avui marxarem fins a França, allà hi ha Mels. I per últim, ens visitarà la veterinària de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes i ens explicarà una miqueta doncs, quins són els protocols que segueixen quan arriben nous animals, quines són les principals malalties a les quals han de fer front quan els arriben animals abandonats, etc, etc. Tot això a partir de 8:45 del matí, aquí, en Línies Obertes a RKB. I si vols participar, si vols dir la teva, pots fer-ho a través del nostre telèfon 93 468 55 55. També a través del nostre correu, liniesobertes@idicom.net. O bé pots entrar al nostre Facebook. Et pots fer fan, eh? Si ets membre de Facebook, entra i fes-te fan, eh? Ja en tenim... Com a mínim ahir n'hi havia 134. Allà pots veure les cares perquè posem fotos, pengem els programes en MP3, és a dir, deixem comentaris. Podràs veure, per exemple, el Carlos va deixar la promo de Calientes, o Valientes, com en diuen a 4, perquè vegis que realment són calientes. Tot això a www.facebook.com/líniesobertes. Salutacions. D'aquí et parla el teu amic, David Morales. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de dos piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, tres salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100 clases. clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Además, le ofrecemos servicios de cafetería, parking y un centro médico, donde tendrá gratis una revisión médica anual. Pero hay más, también le ofrecemos descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. CER, estamos en Santa Coloma de Gramenet, calle San Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Y ahora puede llegar también al CER con metro, parada en Campaixuet, en la nueva línea 9. Solo usted es dueño de sus decisiones. Tome una excelente decisión e inscríbase en el CER. Visite nuestra página web www.cer.cat o infórmese en el 93 466 8279. CER, planifique con tiempo su estado de forma. CER, cuide su salud. I amb aquesta música que ens porta sempre el bon rotllo, és moment de comentar notícies curioses, notícies positives, notícia molt i molt positiva des de casa nostra i en l'àmbit de la ciència. Científics de Sant Boi localitzen la zona cerebral de l'esquizofrènia. Doncs sí, els deliris, les al·lucinacions, alteracions emocionals, lingüístiques i de la conducta són el pa de cada dia per les prop de 400.000 persones diagnosticades d'esquizofrènia a tot l'estat espanyol. És un infern interior que la ciència encara intenta entendre i que lentament avança cap a un lloc de menys ombra. Ahir mateix, científics de la Unitat de Psicosi i Recerca de l'Hospital Benito Meni de Sant Boi de Llobregat van publicar un article a la revista Molecular Psychiatry en què identifiquen per primera vegada les alteracions estructurals i funcionals que poden estar en l'origen de la malaltia. Segons els investigadors, encapçalats per la doctora Edith Pomerol-Clotet, les causes de l'esquizofrènia estan en unes anomalies de l'escorça frontal mitjana del cervell. 32 pacients esquizofrènics i 32 voluntaris sans van ser sotmesos a tres tècniques de ressonàncies diferents destinades a mesurar factors com el volum de matèria grisa i els patrons d'activitat cerebral. Després, en l'anàlisi dels resultats, els metges van trobar que tots els malalts presentaven anormalitats en l'escorça frontal mitjana. Això, segons l'article, té una especial importància perquè no existeix cap treball sobre aquesta malaltia que hagi trobat anomalies funcionals i estructurals localitzades a la mateixa part del cervell. És a dir, això és un pas molt i molt important per un futur, doncs, poder curar aquesta malaltia. Una malaltia que pateixen, com dèiem, 400.000 persones a tot l'estat espanyol i que no només pateixen els malalts, sinó que pateixen també totes les seves famílies afectades. I una notícia, si més no, curiosa. Puigcerdà donarà els diners de les multes als bons conductors. L'Ajuntament de Puigcerdà impulsarà aquest any una mesura revolucionària per incentivar el bon comportament al volant. Anem a veure si després de Puigcerdà això s'aplica a més llocs, eh? Els pròxims mesos, el consistori repartirà els diners de les multes recaptades durant el 2009 entre tots aquells veïns conductors que no tinguin cap sanció, ni tan sols per aparcar indegudament a la zona blava. L'alcalde, Joan Planella, d'Esquerra Republicana, va explicar que l'objectiu d'aquesta iniciativa pionera és que la gent condueixi millor i que els ciutadans sàpiguen que respectar la llei també té premi. Doncs aquí tenim una iniciativa que ens agrada. Donem suport des d'aquí, des de Línies Obertes, a iniciatives com aquestes. No només s'ha d'anar per la via de la sanció, també es pot anar per la via de l'incentiu. Incentivar els conductors que condueixin de manera correcta, respectant les lleis. A veure si això al senyor Hereu se li acut aplicar-ho aquí a Barcelona. En un minut, un quart de vuit del matí. I notícia que ens arriba i ens sorprèn. Un estudiant cau i esquinça un Picasso a Nova York. Sí, sí, l'actor, un dels quadres de l'etapa rosa de Pablo Picasso, va resultar danyat divendres passat al Metropolitan de Nova York, després que un estudiant ensopegués i caigués a sobre de la pintura. Valorada en ni més ni menys que prop de 100 milions d'euros. Quina cara se't deu quedar quan ensopegues, caus a sobre d'un quadre de Picasso i et diuen que val gairebé 100 milions d'euros. I a sobre les quinces. Sí, sí. El llenç va patir un esquinç de 15 centímetres a la cantonada inferior dreta i en aquests moments està sent restaurat. Fons al museu van assenyalar que els danys no afecten el punt focal de la composició i que estarà a punt per la retrospectiva que reunirà 250 obres de Picasso a finals del mes d'abril. Déu-n'hi-do! No voldria estar en la pell d'aquesta pobra noia. Continuem amb un tema musical i després connectarem amb el Transmet, connectarem amb el RAC i mirarem quina és la previsió meteorològica pel dia d'avui. Ens quedarem amb aquest tema de Bangra, una espècie en extinció. El tiempo puede curar. Una especie en extinción que nunca quiso ver.

Como es habitual, los martes llegan Líneas Obertas, las nuevas tecnologías. Y con ellas llega Arancha Juan. Muy buenos días. Hola, buenos días, David. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Y tú? Yo súper despejada. Hoy vengo súper despejada. ¿Has tomado mucho café? Mucho, muchísimo. ¡Uy, qué miedo me da! Y es que además del café, me he despertado con un buen despertador. Pensaba que ibas a decir que habías tomado otra cosa. Me he tomado ya aquí toda la medicación. Por un momento me has asustado. Es que ya te digo, me han puesto una medicación nueva y estoy súper despertada. No, mira, es que yo estaba muy mal, tú sabes que yo... Tú estás muy mal. Yo llevo muy mal esto de madrugar y estas cosas que son insanas e insalubres. Y me dije, pues yo necesito un despertador como Dios manda, porque es que si no, yo no levanto cabeza. No levanto cabeza. Realmente no. Pues buscando he encontrado un par que te traigo hoy y tú eliges cuál te gusta más, a ver qué te parece. A ver, explícame, porque a mí esto de los despertadores no me hace mucha ilusión, la verdad. A mí tampoco, pero oye, es que es como un reto, mira. ¿Tú sabes cuándo me suena cada día a las 5 de la mañana yo lo que pienso del despertador cada día? Voy a acuchillarlo ahora mismo. Pues sí, pues la verdad es que no hay muchos amantes de los despertadores, pero entre ellos los propios inventores son un poco JP de estos, joputillas. No es horario infantil ahora, o sea que ponemos aquí. Hombre, algunos niños se están levantando. Uy, pues iros a dormir ya, hijos, que tenéis que crecer, exacto, que tenéis que desarrollar las hormonas del crecimiento. Bueno, pues si queréis despertaros y despertaros, no sé si con alegría, porque yo me pondré de muy mala leche con este despertador, os traigo el despertador Simón, que es ideal. ¿Simón? Es ideal, oh, sí, Simón. Qué bonito nombre. Don, Simón, es ideal. Oh, un cartón de vino, ¿no? Un cartón de vino, ¿te imaginas? Buenísimo para despertarte. Es ideal para aquel perezoso adicto al juego, porque hay muchos, ¿eh?, que son perezosos, les gusta dormir y además son adictos al juego. Claro, ah. Sí, así de gente hay, sí. Es una alarma con sentido carácter retro, ¿eh? Sobre todo encandilará a todos los amantes del viejo Simón, aquel juego de memoria, colores, música. No sé aquel si de Simón suena. Dice. Exacto, sí. Aquel que habitaba la tierra antes de que los quits mentales de Nintendo nos atacaran. Pues ese de quick, y tú empezabas todo, decías, qué listo soy, espérate al siguiente nivel. Sí. Pues seguir durmiendo 5 minutitos más. Sí. No será nada fácil a partir de ahora, ¿verdad? No me digas eso. Para ello, habría que reproducir la secuencia exacta que te planteé este divertido trocito de tortura matinal. A ver, a mí explícame eso claramente. Es que el pedazo de despertador Simón lo que hace es que te suena la alarma y te echa el reto de, si quieres que me apague, tendrás que reproducir estos colores como Simón. Uf. Y tú imagínate con esas lagañas en los ojos y la alarma haciendo muec, muec, muec, y tú, rojo, era el rojo, no, era el verde. Al final te digo yo que te despiertas. Vamos, que si te despiertas. Y que lo tiras también y le quitas las penas. Exacto. Porque vamos, yo a estas horas de la mañana, reproducir una secuencia, puedo asegurar tampoco, que no. Yo tampoco. Yo si acaso la reproduzco antes de irme a dormir, la exacto. Secuencia. Pero no tiene un botón de... aquello, un botón de autodestrucción. De saltar esta. Exacto. No, es que son así ellos de simpáticos. Han dicho, tú no quieres, pues venga, toma. Pero me imagino que alguno dirá... Alguien ha tenido que tener una mente más retorcida que estos. ¿Más todavía? Estos simplemente se han copiado de un juego. ¿Más retorcida todavía? No puede ser. Sí, David, sí. Es imposible. Sí. Hay un retorcido ingeniero en algún sitio de este mundo con muchas horas libres y ganas de despertarnos, por no decir otra cosa, a los pobres currantes. Sí, por no decir de putearnos. Exacto. Oye, que estamos en horario preinfantil. Ay, es verdad. ¿Eh? Llegamos tarde porque es preinfantil. Sí, claro. Bueno, la cuestión es que sí, ese señor en su familia no le tienen que mirar con muy buenos ojos, ¿eh? Porque, ¿qué mejor para despertarnos que un despertador bomba? Para convertir cualquier día anodino y gris en un explosivo y el rojo o el azul. ¿Un despertador bomba? No. Sí, para pegar un buen estrés. Te voy a decir cómo se llama el objeto. ¿Cómo se llama? Porque tú tienes que ir a la tienda y decir, hola, por favor, póngame 2 pares de Danger Bomb Alarm Clock de Van Presto. Porque es la empresa, Van Presto. Hoy. Y el hombre dirá, ¿lo cualo? Y tú, sí es el que explota. Bomba. El que explota. Ah, sí. Pues sí, es que es la mejor manera, me parece, de convertirte en un MacGyver de estos del chicle, el rojo. Pues ya verás tú por la mañana qué gracia te hace, MacGyver. Sí. La cuestión es que, bajo tan peregrino pretexto, se presenta este simpático, despertador, cuyo funcionamiento promete sacar de la cama al más pintado. Yo vamos, doy fe. Me imagino. Porque resulta que el sistema para desactivar la alarma consiste en cortar el típico cable de colores con las. ¿Cuál? ¿El rojo? Claro, con la salvedad de que si uno se equivoca de color, el despertador explota. ¿Y cómo sé cuál es el despertador? ¿El cable? Tienes tres opciones. ¿Te quieres despertar o no te quieres despertar? Vamos. Aunque, vamos a ser realistas, no salta por los aires. Es que hace un sonido que se asemeja bastante a una bomba y que podrá oír, te puedo asegurar, hasta el vecino que tengas más sordo que una tapia. ¡Vamos! Por supuesto. Que mis vecinos, cuando lo ponga a las 5 de la mañana, me van a... te van a tener un cariño, de verdad, David. Te van a guardar en el corazón. Cuando te vean por la escalera, vamos, unos abrazos. Bueno, así a las 7 conectarán con la radio. Oh, ¿ves? Es una... ¡qué mejor manera! Oye, mira, todo Sant Andreu lo tendremos escuchando. Todos. Sí. Los que hayan sobrevivido. Sus tímpanos. Por supuesto, el sistema de cables es random. O sea, que no te creas tú que con acertarlo una vez te vale. Porque cada mañana la combinación es diferente. Hombre, cosa bastante lógica por otra parte, ¿eh? Porque la mejor es que si uno no quiere utilizar este despertador como un pisapapeles de 50 euros, que es lo que vale, te aseguro que hay que sacarle su máximo partido. Es, en mi opinión, el mejor regalo de una lista de bodas para, pues que, sí, ¿ves? Para que los novios vayan haciendo ya relaciones con el bloque de vecinos. Uf, no quiero ni imaginarme. No te ha gustado. Oh. Bueno, pues... a ver qué tal a estas horas, que nosotros no tenemos este tipo de despertadores y no estamos muy despejados. Yo es que pienso, David, tengo que confesarlo. ¿Tú piensas? Yo pienso, entonces paso mucho tiempo pensando, sí, aunque no lo parezca. La neurona se te ha estropeado el ordenador, sí, y ahora sí piensas. Me dedico ahí a pasármela de una parte a otra del cerebro, y digo, he desarrollado una teoría. Que ¿una es la teoría? Siguiente. Sí, a ver. ¿Qué teoría? Es la siguiente. Espera, las teorías por favor, hay que hacerlas silencio, sin música. Sí, exactamente, vamos a prestar atención. Mi opinión es, dormir es muy importante, ¿sí o no? Sí. Sí, porque si no, nos damos a la mala vida. Ahí es el siguiente peldaño al que he alcanzado yo ya después. Sí. Y entonces, si nos damos a la mala vida, acabamos delinquiendo. Sí. Está clarísimo, esto es el paso natural. Sí. Y si es en internet, mejor. Exacto. Ya está, pues esta es mi conclusión. ¿Qué te parece esta teoría? No dormimos, mala vida, no dormimos, y delinquimos. Mala vida, delinquimos y en internet. Está súper elaborado, David. Sí. Muy elaborado. Sube. Música, que vamos a... Me falta a mí todavía llegar a algunos cabos aquí. Sí, bueno, pero esto simplemente es que no estáis a mi altura. Toda esta tontería. Porque por lo ¿y visto... ¿Y para qué esta tontería? ¿Para qué? Pues esto es porque dicen que ser cibercriminal, con el tiempo, no dentro de mucho, será más lucrativo que traficar con drogas. Así que tú, niño, no te metas a traficar con drogas, métete a ciberdelincuente. Exacto, a ver. Sí, porque han dicho que internet se ha convertido en el caldo de cultivo ideal para que los ciberdelincuentes puedan comprar, vender, intercambiar y comercializar técnicas delictivas, herramientas e incluso información personal de los usuarios. Que oye, ahora que pienso yo, soy ciberdelincuente, queda hasta guay, ¿no? Como pues sí, tener tarjeta de, hola, soy ciberdelincuente, y usted, yo no soy cartero. Yo soy más guay que usted, sí. Bueno, pues sí, la delincuencia en la red está tan extendida que los ingresos de la economía sumergida en internet podrían superar incluso los obtenidos por el tráfico de drogas a nivel internacional. Y aquí es la primera pregunta que yo planteo: ¿quién controla esos datos del dinero negro de la droga? Exacto. ¿Quién sabe esos números? Oye. Pues el estudio lo ha sacado la empresa Symantec. Algo sabrán ellos que no sabemos nosotros. No te me embales, Arancha, no te me embales, que necesitamos patrocinadores. Symantec, sí. Pues nada, pues si queréis que cerrarnos la boca, necesitamos pasta al mes. Señores Symantec, ya saben. Bueno, pues estos señores, los señores de Symantec, ellos, que no sabemos dónde han sacado los datos, dicen que el componente financiero sigue en cabeza como la mayor motivación de los delincuentes a la hora de atacar a los usuarios. Anda, claro. Evidentemente. Es por amor al arte, no es por amor al dinero. Solamente por joder un poco. Pues esto lo debió de hacer algún becario de Symantec. Todos, muy bien, chico, adelante, tú vales. Dice también el becario de Symantec que la información personal sigue siendo el primer objetivo de los delincuentes que operan en internet. No es que sea una novedad, pero sí que es cierto que estamos muy confiados, ¿eh? Sí. Te voy a dar datos. A ver, dame datos. Sí, me gusta. Te doy. Un 90% de los ataques registrados en la red tienen como objetivo robar datos personales de los usuarios. El 90%, ahí es, ¿no? ¿Habrán robado mis datos en algún momento? Te puedo asegurar que sí, seguro. ¿Por eso recibo llamadas durante la noche? Eso es el pizzero que quiere que le abras la puerta, David. Pues te cuento más datos. Su máximo objetivo, es decir, el 32% de esos ataques, es robar datos de las tarjetas de crédito de los internautas. Ah, bueno, a mí el banco no me da. Total, no tengo dinero. El banco dice, ja, ja, ja, internauta malo. Pues no. Pero es que además dice que un 19% buscan la información confidencial de las cuentas bancarias. Vamos, que ya tienen el objetivo. Ahí venga. Pues junto a esto de los bancos, que digamos que sería así como lo más jugosete, las redes sociales se han convertido en un nuevo objetivo para los ciberdelincuentes. ¿Quién lo iba a decir? El becario está aquí, vamos. Facebook y Twitter sí. Y compañía. Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque la cantidad de datos personales que los usuarios ofrecen, dependiendo de sus opciones de privacidad, es bastante preocupante. Sí, ahí donde lo ves. Ay, no me asustes. Te voy a decir más, porque ya el director de marketing ha aparcado al becario, le ha dicho quítate, que voy a dar unas declaraciones. Y dice, es tremendamente fácil obtener datos personales a través de estas redes sociales y recomiendo mirar bien las opciones de privacidad y qué tipo de información se comparte en ellas y a quién. Pensadlo, ¿eh? ¿Qué nivel de privacidad habéis puesto en el Facebook? Claro. En el Facebook. ¿Con quién compartís vuestras informaciones? Claro. ¿Y quién las comparte a su vez que las comparte con el que las comparte? Así llegan todos los datos a Symantec. Claro, ¿así? Luego el de Symantec esté recogiendo ahí, datos. Ahí. Y Pepita le gusta la Coca-Cola. Así le llega el tema del negocio de la droga. ¿Todo? Todo. Todo, porque al final llegas a contactar como amigo, como claro. El ciberdelincuente te pide como amigo. Claro. Le acepto. Y claro, luego pasa lo que pasa. Como nivel de compañía. Fíjate si es fácil traficar con este tipo de datos que por poco más de 150 euros, que eso es nada. 150 euros tengo cualquiera ahora mismo aquí, ahora mismo. Pues, no. Di que sí, vale, no me sale el otro. Yo no llevo 150, llevo 200. A ver, pues con 200 ya no te digo nada. Vamos. Mira, se puede conseguir un kit, que se dice, que diríamos, kit. Un pack. ¿Qué te necesito? Pues de hasta 100.000 direcciones de mensajería instantánea a las que atacar. Tú piensa, si con 150 euros te dan 100.000 direcciones, con que un 1% de esas direcciones caiga en tus redes, claro. El negocio es redondo. Pero redondo, redondo. De ahí te digo yo que no trafiquéis más, que os paséis a esto. Pero yo para qué voy a atacar a 150.000 direcciones. Y si luego se vuelven y me pegan, ¿qué? No te conocen. Tú lo mandas como, te vendo Viagra. ¿Sabes? Sí, que la gente, no, yo no, pero le das que sí. Tú le das que sí. Viagra, el milagro azul. Exacto. Sí, sí, un 1%. Es así de fácil. Entre 100.000 personas alguien habrá que le dé al sí. Y digo yo, ¿por qué me llegan tantos que pone enlarge your penis? Porque tú has rellenado, eso es una explicación muy fácil. Se me ha ido. No, pues te llega no sé. Porque llega. Tú has llegado a, en alguna de las cosas que hayas rellenado en internet, en algún momento has puesto junto a tu dirección de correo electrónico que eres hombre. Y estoy interesado en alargar no, mi pene. No, ya no, es suficiente, no es porque ellos ya, eso ya lo dan por sentado, ¿sabes? Porque esto es el kit de dice, de gente que quiere que se la alargue. Dame un kit de esos de 100.000 y ya está. Vale, vale. Así que simplemente con eso ha sido suficiente. Si tú, a ti te llegas, imagínate lo que me llega a mí. Tenemos penes alargados por un módico precio, pues también. También me llegan rusas. Que quieren conocerte así altruistamente, como a mí querer solamente amistad. A mí sí. Me llegan un montón de, tenemos trabajo bueno para ti y yo soy el príncipe de Zamunda y necesito que me des dinero porque mi padre está fatal. Y yo, bueno... Pues yo también tengo mal, ¿eh? Pues dile a tu padre que me adelanta mi algo primero. Pues si no os he inquietado bastante, todavía me queda la última. No, el último dato. ¿Qué era con el pánico todavía? ¿A ti te gusta el Día de los Enamorados, David? Ay, ¿qué me vas a regalar este año? Qué bonito, no sé. Tendré ¿un que ramo mirar. De flowers o algo? Bueno, bombones. Bueno, oye, se engorda un montón. Pero... Bueno, pues ¿y qué? Oye, pero verdad, sí, venga, bombones. Es que a todos tiene que poner pega. Joder, no quiere estar, no sé qué, no me puede agarrar el pene. Sí, eso es todo así. Bueno, yo te lo digo. Eso sirve también de regalo. Sí, imagínate, a más de uno le haría una ilusión enorme. Ya estamos otra vez. Pim, pam, pim, pam. Oye, es que yo no sé qué le pasa al señor de Symantec, al becario, pero le han contado tiempo para hacer otro estudio que se llama... a ver, espérate. ¿Cómo es? ¿El becario o el señor de...? No, el becario, el informe que ha desarrollado el becario se llama Message Labs, es decir, tareas de mensaje, o sea, todo intelligence. Oh. O sea, que eso siempre da como caché. ¿Qué estás haciendo, hijo mío? Yo estoy haciendo el Message Labs Intelligence, mamá. Y, ay, mi hijo. ¿Qué cosas más importantes hace? Pues dice... que en 2010 están confirmándose el lanzamiento de campañas de spam vinculadas a los grandes eventos de cada año. Eso pasa todos los años. Mm-hmm. En el mes de enero, este estudio ha detectado spams con las típicas ofertas de Año Nuevo, pues eso, como productos farmacéuticos, 1.350 sí. comillas, accesorios de moda y relojes, productos para perder peso, préstamos... Rolex Watch, ¿no? Sí, sumergibles. O incluso ofertas de empleo, de esas que os digo yo de... Sí, pues también han sido muy rápidos para aprovechar la tragedia de Haití con estafas y fraudes a través de la red, ¿eh? Eso está muy feo. Sí, muy mal. Bueno, está muy mal estafar en general, ¿eh? Pero esto peor todavía porque mueves a la conciencia. Y en estos momentos, el becario se ha dado cuenta que le vamos a contratar, que los spammers ya están abandonando estas campañas y se están preparando para el querido 14 de febrero, también conocido como San Valentín. ¡Oh! Así que, hijos míos, San Valentín. Si no tenéis vida social, si vivís encerrados en vuestra casa y os llega un correo de soy Lucy, ábreme corazón, que te quiero mucho, no lo hagáis. No lo habráis. No. Y salid a la calle a conocer gente. Claro. O como mínimo meteros en una web de contactos. Contactos con un poco de datos. Sí. Pero de eso vamos. Ya hablaremos otro día. Ya te hablaré yo de lo que pasa con las redes. Hoy, que me va a explicar Arancha experiencias. No, yo, que a mí me lo contó una amiga. Vale. No sé nada de estas cosas. Pues yo creo que ya he cundido bastante pánico por hoy. Así que, pues de esta me despido. No sé si podré volver porque los de Symantec me han fichado ya. Yo creo que sí. Yo creo que aquí ya nos van a coger y nos van a poner un cortafuegos. O nos van a prender fuego a la emisora. Nos van a prender fuego a la emisora. Bueno, pues yo creo que aquí en el fondo, después de todo este cachondeo, hay cosas para pensar, ¿eh? Yo exacto. Lo dejo ahí. Miraremos a ver si podemos invitar un día al programa al becario. Voy a empezar a iniciar el contacto. Arancha, Juan, que pases un buen día, que igualmente. Pases una buena semana y el jueves te queremos aquí de nuevo para que nos hables de series, ¿eh? ¡Socorro, Symantec me está rampando! Por USB te está absorbiendo. Lo intentaré. Hasta luego, si no vuelvo, decirle que os quiero. ¡Hasta pronto! Adiós. ¡Hasta el jueves! ¡Adiós! ¿Recordes aquestes? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida, Radio Canal Barcelona. La música de la nostra vida, 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. When the night has come. A RKB, cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De dilluns a divendres, des de migdia fins les 2 de la tarda, La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Si t'agrada la música del record, aquest mes de gener tens una oportunitat única. Gaudeix de les teves cançons i sigues solidari. El proper dimecres, dia 27, a 8:45 de la nit, un concert solidari revival. Música d'abans, a l'Ut de Gas, carrer Montaner 246. Tots els beneficis obtinguts es destinaran per als projectes de l'ONG, Esport Solidari Internacional. Presenta Quique Guaix. Actuen els Sirex, Los Diablos, Santi Carulla dels Mustang, Urban, Regina Dos Santos i Jordi LP. Dimecres 27 de gener, 20-30 hores. Col·labora per una causa solidària. Vindràs? Si gaudeixes de la música d'abans, no hi pots faltar. A l'Ut de Gas. Porque buscamos respuestas a injusticias y no nos dejan alzar la voz. Me ocurrió no hace mucho. Te ocurrió no hace tanto, ¿verdad? Debe ser así, yo no lo entiendo. Yo no lo acepto, yo no comprendo. Debe ser así, yo me entristezco. Porque no entiendo el porqué de esto. Porque ya no sé cómo vencer al miedo. Porque no me atrevo a romper el silencio. Debe ser así, y no lo acepto, no lo acepto. Oh, oh, oh. El amor vendrá a mí y a ti, a mí y a ti. La verdad vendrá a mí y a ti, a mí y a ti, a ti. El amor vendrá a mí y a ti, la verdad vendrá a mí. Gente gris en mi ciudad, no ve más allá de su propio bienestar. Yo, solo yo. Con este egoísmo sé que el mundo va a explotar. Sí. Que la vida es más feliz si tú estás conmigo. Que el dolor es llevadero con tu hombro amigo. Debe ser así, quiero que sea así. Debe ser así, no sería de otra forma su paso en sí. No todo es vivir siempre en la fantasía. Solo dame el fuego, give me the blessing. Mi sin, li sin. Porque hay gente gris en mi ciudad. No ven más allá de su propia vanidad. Porque tapan los acáis para no ver la verdad. Y se pierden los momentos que se esfuman con la edad. Hey, yo. A los que intentan abrirse paso en el barrio. A los que piden de apenas lo necesario. A los que apenas sus penas son el milagro de sobrevivir aún el drama diario. Con amor, con amor. Debe ser así y yo no lo entiendo. Yo no lo acepto, yo no comprendo. Debe ser así y yo me entristezco. Porque no entiendo el porqué de esto a ver. Porque ya no sé cómo vencer al miedo. Porque no me atrevo a romper el silencio. Debe ser así y no lo acepto, no lo acepto. Oh, no lo acepto, siempre es el mismo el concepto. Bajo el efecto nocivo de mi defecto. Soy el perfecto, ejemplo a no seguir. Yo voy directo al corregir camino recto. Al falso lo detecto, nada más venir no tengo afecto. Al devenir del porvenir del incorrecto. Soy el prefecto, exacto. El pacto de Dios, el artefacto del diablo. Dos minuts que passen de 7:45 del matí. Sentint la música dels Rapso Clay en Aniki. Debe ser así. I continuem en línies obertes. Amb una miqueta més de música. Fins que donem pas al Marc Gómez, que ens arribarà de seguida amb l'Envidiats i preparant ja els seus vídeos del YouTube, el millor. Tot i que avui ve amb mala cara. No sé què li passa, però ve amb mala cara. El veig com trist, no sé, com apagat. No és el Marc de sempre. Cert, després li preguntarem a veure què li passa, perquè, no sé, és així com trist, com ve de negre, ve... Sentirem una mica de música de The Darkness, I Believe in a Thing Called Love, i a veure si el Marc després ens explica què li passa. Com tots els dimarts, tenim aquí amb nosaltres per portar-nos la seva secció d'Envidiats, els millors vídeos de la xarxa, el Marc Gómez. Molt bon dia, Marc. Molt bon dia. Marc, molt bon dia, serà per tu, David. Què et passa? Perquè et veig des que has arribat a l'emissora, que sembles un ànima en pena, trist, tot de negre. No, és que em tenen negre, David, és que no pot ser. Mira, treu-me això, que jo no puc amb aquesta música. Què et passa avui, va? Necessito una cosa així més chill-out, més de trist, més de com estic. És que veure, em fa patir. Que busco alguna cosa. A veure si això et serveix. No sé si podré, avui no tinc el dia, la setmana o... Sí, veus aquesta? Així estic, en modo outsider, no? Mira, l'altre dia parlàvem de divas, no? Sí. Que ens vas portar aquí la Shakira i... Meravelles. Però, mira, és que la diva d'Espanya, que no és Shakira, no? No. Qui seria la diva d'Espanya? La diva d'Espanya? No sé, Mónica Naranjo... No. Carmele Marchante. Ai, Carmele Marchante. Que me l'han tret, David. Ai, mira, és que és injust, un atemptat contra la llibertat d'expressió, i havia preparat una secció superfeliç amb confeti, purpurina, garlandes, els Pokémon, de tot. I mira, aquí estic, notícia tràgica. Sí, un drama. Ai, però, va, tranquil·litza't. És que el pitjor és que també han expulsat el dios del bacalao. I no estic parlant de Rafa de Gran Hermano, d'aquest, del viceversa, no? Estic parlant de... Bueno, Chimo Bayo. Chimo Bayo, és veritat, Chimo Bayo. Boicot contra els països catalans. Tranquil·litza't. No, és que és un boicot. Mira, el pitjor és que... La tortosenca, tu saps que és tortosenca, la Carmel, eh? Sí. No ho sabia jo, això. Ai, espera't, no, tornem-hi. I el valencià, doncs, fora de la preselecció, per què? Doncs per deixar que els triomfitos tinguin lloc a la pole position del Festival d'Eurovisió. Lorena Doté, Coral de Me Voto a Yo Mi Misma, Ainhoa de Oté, La Desaparecida, Mimi de Oté 9000, Martita de las Popstar, Frandiel y José Galisteo. Bueno, al que nada, et porto la notícia, eh? Mira, a veure. Leo textualmente el comunicado de Radio Televisión Española. Ens ambientem d'informatius i deixem d'estar tristos una estona. Va, un segon, que et busco una música d'informatius. Sí, i felicitem Antena 3 pels seus 20 anys, con esta sintonia. Popstar Queen, Chimo Bayo, Quejío y Juan Losada quedan fuera de la preselección de Eurovisión. Radio Televisión Española ha retirado las cuatro candidaturas del proceso de selección por no reunir todas las exigencias. Y es que la cadena pública no quiere repetir la situación vivida hace dos años con Rodolfo Chiquilicuatre. Tras las comprobaciones realizadas en los últimos días, el Departamento Jurídico de Televisión Española considera que las candidaturas de Popstar Queen, Carmela Marchante, Chimo Bayo, Quejío y Juan Losada deben ser excluidas del proceso de selección para representar a Televisión Española en el Festival de Eurovisión. Un drama, ¿eh? De unido. No, es que Televisió Espanyola ha optat per acollir-se al punt en què les cançons no poden haver estat publicades abans de l'1 d'octubre de 2009. Mm-hmm. I diràs, el hit de Carmele Marchante, Soy un Tsunami, ha estat publicat abans de l'1 d'octubre? No ho sé, jo no ho sé, jo no sabria dir-te. Escoltem el hitazo de la Carmele, el Soy un Tsunami, a veure com sona. Atents al principi del hit Ultramar, Ultramar, Ultramar Espanyol, olé. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar, sueño amado de todo español. Ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, ultramar, ultramar. I és que la Carmen no les tenia totes, David. No estava molt convençuda que això anés... No, la veritat. Perquè, bueno, Telecinco, tu saps que és com un noche de fiesta, però les 24 hores del dia. Sí, més o menys, és veritat. Sí? I a la Carmele, doncs, li van fer allò que li agrada tant a la cadena amiga, Telecinco, la cadena amiga, de fer allò de... que nos cante, guapa, guapa, dinos algo, habla, habla. Què va fer ella? Va cantar, va retornar a la infància. Sí. L'edat de pedra, era això, sí, més o menys, eh? I... fixeu-vos com s'assembla el Tsunami, aquesta cançó que, segons explicava Carmele, cantava a les hores del pati, a gimnàstica, amb la seva sort no sé què, sort Maria. Li posarem Maria, totes es diuen Maria. Un tema que, de cançó protesta a l'època franquista. Cançó protesta, no, cançó franquista. Aquí està, cançó franquista, totalment. Escoltem-la. Gibraltar, Gibraltar, punta amada de todo español. Això era uns mesos abans de fer la cançó. Tierra hispana del peñón. ¡Ah! No quiere levantar la pierna. Y no, no quiere porque no puede. No puede. Con el asta de un extraño pabellón. Alarí, alarí, con ardor. Empuñemos de nuevo el fusil. Empuñemos de nuevo el fusil. Jo no voldria... Quina por. No la voldria veure armada, aquesta senyora, eh? No, la veritat, no. Em no faria moltíssima, moltíssima por. Mira, ja me la posaves, però és que és això. Ara ve aquesta. No la posem encara. No la posem encara, no. Perquè t'explico. Un altre, pobre, pobret, el meu Chimo Bayo. Perquè mira, la ruta del bacalao queda massa lluny i es veu que el... Hu-ha! Com és? Tu el saps fer, el hu-ha? No, jo no. Va, no, va, no fes-me un hu-ha, fes-me un hu-ha. Hu-ha! Molt bé, això va de DJ, no? Sí, més o menys. Com ets aquí el Master Blaster... Clar, exacte, és el que em falten els plats. Aquí està, em demanem uns plats, senyor RKB, porti'ns uns plats cap aquí. Volem un patrocinador que ens porti uns plats. Això, senyores Wofford Horfrens, sí, no? Per exemple. Són alemanys sempre els plats, sí, no? Sí, sempre. Bueno, que esmorzars també acceptem, eh? Bar de baix, si us plau, un croissant no costaria res. I el que et deia, que el hu-ha és molt dels, hu-ha! Molt dels 90 i ja l'havíem sentit moltíssim. I clar, parlar de drogues en una cançó, pues como que no, i no sembla molt constructiu. I lo sientes en las venas, está surtiendo efecto, no tiene muchas lecturas. Ai, ai, ai, no. No. Escoltem, en Chimo. Amigos del bacalao! Sembla la del Guti, aquesta, eh? Sí, una mica. I clar, la canta el Guti, la canta el Chimo. Chimo featuring un senyor, que no m'ho he apuntat perquè mira, aquí estem. Chimo és més important. El titular posava Chimo Bayo i jo em quedo amb Chimo Bayo. La noche es el velo perfecto. Ruta de valientes, une a los hermanos en un gran recuerdo. Però això sona molt antic, eh? Molt antic. És això, i el hu-ha comença i acaba amb aquesta cançó. Sí. Vale, i una mica gairebé amb nosaltres, que la nena dels informatius no ens demanarà pas d'aquí en breve. D'aquí res, d'aquí 45 segons entrem a informatius. Així que després d'informatius continuem amb l'Envidiats, eh? Aquí està, doncs, a veure. Doncs després d'informatius continuem amb l'Envidiats aquí a Línies Obertes a RKB. A la 106.9 de la freqüència modulada, que tindrem, doncs, la segona part de l'Envidiats. Tindrem la música lliure, vindrà la veterinària de la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes, tot això aquí, a RKB. Recorda que si vols participar pots fer-ho a través del 93 468 55 55, a través de líniesobertes@idicom.net, o que també pots participar a través del nostre Facebook, www.facebook.com/líniesobertes. Anem a informatius i de seguida tornem. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 5 graus, a Girona 6 i a Lleida 2 graus. I comencem, com sempre, aquesta hora interessant-nos per la situació del trànsit. Doncs dels problemes que hi ha a aquesta hora, destacarem un accident al nus de la Trinitat de sortida de Barcelona, que ocupa un carril. Retencions en aquesta zona també es veuen aturades a la C58 d'entrada pel nus de la Trinitat, més amb una Montcada a l'altura de Ripollet, direcció cap a Terrassa, i a la zona de Sant Quirze. La C17, amb aturades destacables a Montcada, alguna incidència ha complicat la circulació en tots dos sentits de la marxa i l'inici d'aquesta via. També l'AP2 destaca amb retencions de Molins de Rei fins Sant Feliu, a l'altura de Sant Just d'Esvern, al que és B23 i Esplugues Diagonal d'entrada a Barcelona. Dimarts 26 de gener, el ple extraordinari d'Escó, amb un sol punt a l'ordre del dia, oferirà molt probablement la seva candidatura per allotjar el magatzem nuclear. Els membres del govern municipal, els 4 regidors de Convergència i Unió i el del PSC, ja han anunciat que hi votaran a favor. L'ERT Zainza ha detingut 5 presumptes membres d'ETA a qui relaciona amb un atemptat contra la seva caserna policial d'Ondarroa, a Biscaia, i amb l'assassinat d'un militar a Santonya l'any 2008. L'operació policial continua oberta. El Departament d'Interior diu que sí que va entregar als agents rurals que investigaven l'incendi d'Horta de Sant Joan el llistat de trucades al 112 que va permetre localitzar els presumptes piròmans. Els membres del cos afiliats a Comissions Obreres asseguraven que no l'havien rebut i que per això no havien pogut anar més enllà de la hipòtesi del llamp. La fusió entre les caixes Sabadell, Terrassa, Girona i Manlleu s'endarrerirà almenys un mes mentre s'espera que Brussel·les aprovi el fons d'ordenació bancària. Les 4 entitats han suspès les assemblees previstes per principis de febrer. Esperen que el procés es pugui completar a mitjans del mes de març. El president de França, Nicolas Sarkozy, diu que no deixarà el país desarmat davant els immigrants sense papers i avisa que els expulsarà. En una entrevista a la televisió, el cap de l'Elisi defensa el debat sobre la identitat, dient que viure al país comporta drets, però també deures. I avui comença la Setmana de la Moda a Barcelona amb 3 passarel·les on es podran veure els dissenys de joves emergents i de dissenyadors internacionals consolidats. Avui comença el 080 dimecres de Branderie i posarà el punt i final a la Setmana de la Moda la passarel·la Moda Fat. Catalunya Informació. En esports, el vicepresident del Barça, Alfons Godall, presenta la seva precandidatura a la presidència blaugrana. En declaracions a Catalunya Ràdio, Godall diu que ara mateix es considera el candidat més fort i favorit i assegura que pel Barça és capaç de renunciar a ser líder de la candidatura. Segons ha pogut saber Catalunya Informació, l'Espanyol treballa per buscar un migcampista que arribi en principi cedit. La lesió de Moisés, que el tindrà gairebé un mes de baixa, i la decisió del serbi Lola de marxar cedit a l'Sporting han fet canviar els plans del club. La penya rebrà aquest vespre a l'Aris de Salònica en l'inici del top 16 de l'Eurocup de bàsquet. I Rafa Nadal buscarà avui l'accés a les semifinals de l'Open d'Austràlia de tennis davant de l'escocès Andy Murray. I acabem amb el temps. Avui l'ambient serà més fred. Acabarem la jornada amb temperatures més baixes, tot i que hi haurà més clarianes amb alguns núvols residuals a la costa. Les pluges es reforçaran al sud del País Valencià i s'espera un temporal marítim amb vent de gregal intens. RKB, 106.9 FM, la ràdio que t'envolta. Quan passen 5 minuts del punt horari de les 8 del matí, encetem la segona hora de Línies Obertes amb el Ximo Bayo. I com no també, el Marc Gómez. Bones de nou. Digue'ls-hi que no estem a Màxima FM. No, no, no, no, això és RKB, això és la 106.9, Línies Obertes. Que no s'equivoquin, sí. Però és que el senyor Marc ens porta l'envidiats cada setmana i ens tria el millor de la xarxa, i en aquest cas ens tria avui Eurovisió. Els no eurovisius. Els no eurovisius. Però te'n porto també de que sí, ja veuràs que... També em portes eurovisius. La meva cançó preferida, que no és el Pezón Rojo, que és la de molts, no? Però no la meva. I us porto un record. Un record? Però abans del record, saps que internet és com una base de dades enorme, no? Sí, sí. Allà està, ens ho ha explicat l'Anna fa una estona. L'Arantxa. Jo és que soc... No ens canviïs. Jo és que soc com les iaies. Tu ets una mica Carmen Sevilla. Bueno, chiquillo, pues nada. Això, bueno, semblava aquí com el oso yogui, sí. Però bueno. Ximo Bayo ens ha donat un consell per tots els espectadors, no, tots els oients de la ràdio, de RKB. Escoltem el consell de Ximo Bayo. Constructiu. Hola, soy Ximo Bayo. Chiquititán, tan, tan. No estés todo el día ahí, dale que te pego, ahí dale que te pego, que eso no puede ser. Bueno, un ratico sí, pero así todo el día, venga y venga y venga y venga, dale que te pego a la sardina, no. ¡Me gusta a mí! Parla de la música del bacalao, ¿eh? Ah. De verdad que no hay por dónde cogerlo, madre mía, que cogí, yo no sé qué se hacía. Este ha sido mi consejo. ¿Quin consejo? ¿Quin consejo? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. Un consejazo. Així que vigileu amb el bacalao, que és molt malo, molt malo. I això que sentíem ara va dedicat a la gent de la ràdio. Perquè l'altre dia, la d'abans. Ai, espera't. Viceversa, sí. Ara. Tu piel morena. No us encanta tu piel morena? Això té molts anys. No et pensis que tants. No tants? No tants. Jo l'he ballada, aquesta, eh? Bueno. Soc un nanet i l'he ballada. I la recordàveu l'altre dia, però és que no sabeu una cosa. Ai. Viceversa se presenta a Eurovisión. Toma esas caras de sorpresa. Clar. Ara que sí que ens ha deixat sorpresos a tots. Ai, que sorpresa! Pues sí. Sorpresa. No sóc Isabel Gemio, que m'agradaria, perquè aquesta senyora té diners, oi? Sí. Vale, vull ser Isabel Gemio. I té un nen maquíssim, tu. Mira, ja ho tindria tot fet. Ah, mira, és veritat. Ja ho tindria tot ja? Fet. Ja posat? Però mira, volem escoltar, si us plau, com no s'assembla... Ja veureu que sí. La cançó de Viceversa al Festival d'Eurovisió. Que no em pregunteu com es diu. He viajado a mil lugares. I no és la Casa Azul, és Viceversa. Sí, és el que estava pensant jo, eh? He buscado en todas partes. Ritmos nuevos, súper diferente. Nada que hayamos oído antes. Però Viceversa són molt grans. I els respectem des de RKB. No. Jo els respecto. Sí, els respecto totalment. És més, cada 5 minuts m'arriba al Facebook un missatge d'un grup que em vaig fer de no sé què, de Odiamos a los que matan a los gatos. Sí. Vale? Saps d'aquella història? No sí, sé, sí, sí, sí, sí. Doncs d'aquella història, d'aquell grup m'envien Vota Viceversa. No sé què té a veure. Què té a veure? Bueno. ¿Con esto se puede matar a gatos? No. No volguéssim, no volguéssim. Déu ens lliure, tio. A veure, i... Bueno, des del grup de Facebook... Queremos que IKEA venda en España camas de 2 metros por 2 metros. També s'ha promocionat en Línies Obertes, eh? Meravellós, meravellós. A veure, que... Mira, ja que no saps quina petarda meravellosa s'ha presentat... Des d'aquí, si em permets, petonets a la Jenny. Moltíssimes gràcies, Jenny, per patrocinar-nos. Jenny, te queremos, guapa. Vente un dia, que te veamos. Això, la volem aquí. Tot i que ara ens estarà escoltant per internet, perquè està al Japó. Ui, te queremos vestida, no te preocupes, que aquí no te hacemos nada, ya verás. O sí. O sí. I mira, saps quina petarda eurovisiva o no està aquest any al festival? A part de Sonia Monroy i Rebeca. Bueno, però Rebeca ja és una clàssic d'Eurovisió. I Sonia Monroy, que a ma mare li encanta. Va, qui, adivina, adivina. No ho sé, no ho sé. Petardes n'hi ha moltes. Una senyora que va tenir el valor d'estar amb Rapel. Tu yupa. Ole tu arte tu moreno. Ole tu arte moreno. Que té una rima molt fàcil. Tu yupa. No direm què. Que guapa eres, corazón. Mira, i aquesta és la seva cançó provocació. Escoltem com es presenta ella i un trosset de la cançó. Hola, soy Tu yupa. Claro. Española de origen tailandés. Quiero representar España, sí, en Eurovisión. Sí, que se casó con Rapel. Porque domino la música y el espectáculo. Represento a la nueva España, fallo de las bolas. La España moderna, sí. La España multiracial, la España integradora, que rompe barreras que y mira hacia el futuro. Clar con sí. Alegría. Olé. Igual que mi música y el videoclip que vamos a ver. Dale en play. Esa música. M'encanta aquesta cançó, sona com el Celebration de Madonna. Digo una come over, es que es lo mismo. Aquesta és Tu yupa. Tu yupa, quin arte de Tu yupa. Deseos ardientes, provoco a la gente. Mi cuerpo te enciende, provoca pasión. La veig més cançó de Quarto Oscuro, eh? Però bueno. Sí. Això em sona molt. Hi havia una que era... Ostres, fa molts anys. La hormona de l'amore. La hormona de l'amore. Un dia ens l'has de posar. L'hem de recuperar, aquesta. Em sona això, eh? Bueno, doncs no l'han desqualificat, aquesta, però podria ser. I et porto la meva preferida per acabar ja, i et deixo aquí tranquil, lliure, com una gacela. És les Venus. Són una de Popstars, una d'Operación Triunfo i una que no sé qui és, però és maquíssima. Però mira, també està. Bueno, són seis coses grandes. Seis globos de oro. I fa així la cançó. Aquí has estat hàbil. La noche se oculta ya. Diez horas con tu verdad. Que em diràs tu si no s'assembla a un tema d'Alexandra Burg, la ex guanyadora del concurs de l'X Factor, que també el tinc per aquí. Crec que és el track 9. Sí. Escoltem l'inici d'Alexandra, si us plau. Sí, la veritat és que... Ara. El drama en base és el mateix. Vull dir que no tenim aquí samples per donar i per vendre. Un drama. Però això és tot el que ha d'Eurovisió de sí. Almenys avui i aquí. Com a mínim avui. Doncs, Marc, moltíssimes gràcies per haver-nos portat Eurovisió aquí a l'Envidiats, a Línies Obertes. Doncs això, s'acabó el que se dava. I el pròxim dimarts t'esperem aquí amb molt més. Això espero. I anima't, va. Ai, no, ja està, se m'ha passat ja una mica. Passat. És que sentir Alexandra Burg, el Venus, bueno, i el viceversa. Que tinguis una molt bona setmana, Marc. Ens veiem, doncs, David. Adeu. I nosaltres continuem en Línies Obertes. Ara, tot seguit, donarem pas a una nova edició del Música Lliure. Com ja és habitual, quan sona aquesta música, és moment de donar-vos a conèixer música lliure. Música que podeu descarregar gratuïtament de la xarxa perquè els seus autors així ho han decidit. És música que han decidit compartir amb tots de manera gratuïta, llicència lliure. Avui, al Música Lliure dintre de Línies Obertes, us volem presentar un artista molt jove, però abans volem recordar-vos que aquest és un programa participatiu on vosaltres podeu dir la vostra, d'on vosaltres podeu proposar aquell grup, aquell cantant, aquella cantant, que també fa música lliure i que voleu donar-lo a conèixer. Podeu fer-ho a través del nostre telèfon, el 93 468 55 55, també a través del nostre correu electrònic, líniesobertes@idicom.net, o bé al nostre Facebook, podeu deixar-nos un missatge al mur, www.facebook.com/líniesobertes. D'aquesta manera ens podeu proposar aquell cantant o aquella cantant o aquell grup que fa música lliure i que voleu donar a conèixer. Com dèiem, avui presentem una noia molt jove. Ella es diu Mels. Amb tan sols 18 anys, escriu, composa les seves cançons. Va començar amb 15 només, a escriure'n. I ha fet música com aquesta. Hey Girl, ella és Mels. Aquí teníem el tema Hey Girl de Mels. Mels escrit M-E-L-S. Ella és una noia francesa, és estudiant del Conservatori de Sant Rafael. Estudia cant líric. I Mel té l'objectiu de fer de la música la seva professió. En col·laboració amb l'artista Deito Mel, va composar diverses cançons amb textos del seu pare, un professor de teatre, al Conservatori. i ha escrit temes com aquest, On Sentier, Mels. Recorda que aquesta és música que et pots descarregar de la xarxa de manera gratuïta. La música que et presentem aquí, al Música Lliure, a Línies Obertes. En Sentier, la música de Mels aquí al Música Lliure. L'objectiu d'en Mel no és fer-se coneguda, no és fer-se famosa. És disfrutar dels diferents registres i descobrir-ne d'altres que no només la música lírica. L'interès de Mel ràpidament l'ha fet adoptar, per exemple, diferents aspectes tecnològics per ampliar el seu repertori. És capaç de cantar gospel, de cantar òpera, de cantar espirituals negres, barroc, pop i moltes altres coses. La música de Mel busca sempre noves sensacions en les seves composicions musicals. Com, per exemple, en aquesta, Una nuit de Mels. Thank you. I per acabar aquest Música Lliure d'aquesta setmana, comentar-vos... Re, dues cosetes més sobre Mel. L'any 2005 va gravar per primera vegada a l'estudi i ara s'està preparant un àlbum d'una dotzena de cançons. Si vols conèixer més sobre aquesta artista, aquesta jove artista de 18 anys francesa, Mels, com dèiem, M-E-L-S, pots entrar al seu MySpace, www.myspace.com/melsmusic. Mels escrit de la següent manera, M-E-L-S-S Music. Sí? Doncs allà podràs conèixer una miqueta més, podràs veure fotos de Mel, una noia molt i molt guapa. I si vols descarregar-te l'àlbum, descarregar-te les cançons, pots fer-ho a través del portal jamendo.com. Com diem sempre, música lliure, música de lliure distribució, perquè així ho decideixen els seus autors. I ara, com no, ens quedarem per finalitzar la secció amb un tema de Mels. Través de temps. Ja saps que estem a Línies Obertes, aquí, a RKB, a la 106.9 de la freqüència modulada. De seguida, molt més. Yeah. Club Extreme FM. RKB te presenta en exclusiva un programa único en todo nuestro territorio nacional. Club Extreme FM. El espacio que ocupa todo su tiempo a los deportes de motor, especialmente a los de campo. Club Extreme, los domingos de 7 a 9 de la noche, excepto retransmisiones deportivas. Club Extreme, presentado por Julio García. Messi buscando la tir, chuta, gol. A RKB gaudim de les retransmissions esportives del Barça i de l'Espanyol, sin confesiones. I cada tarda, de dilluns a divendres, de 7 a 9, dues hores per tractar tota l'actualitat esportiva a l'estil 5 concessiones. Els titulars, les entrevistes, les tertúlies. 5 concessiones. Amb la coordinació de Lluís Lorente, a RKB 106.9 FM i radiocanalbarcelona.com. L'esport, 5 concessiones, a RKB. Mudo! La pilota morta a la frontal de l'àrea! Las 8:33 de la mañana, continuamos en Líneas Obertas. Y es momento de dar paso, como cada semana, a una sección que dedicamos a la defensa animal. En este caso, tenemos la protectora, la Lliga per la Protecció d'Animals i Plantes de Barcelona, que col·labora con nosotros y cada semana viene alguno de sus miembros y nos explica diferentes cosas sobre el ámbito de la defensa animal y, en concreto, de la Lliga. Hoy tenemos con nosotros a Cleidi González, que es la veterinaria del refugio. Muy buenos días, Cleidi. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Te hemos hecho madrugar, ¿eh? Bueno, sí, un poquito. Un poquito. Pero a gusto. Muy bien. Cleidi, como decíamos, es veterinaria del refugio y, por tanto, conoce muy de cerca pues todos los problemas que se originan a nivel de salud de los animales, que entran, que salen, que están. Y en primer lugar me gustaría, Cleidi, que nos explicases, cuando llega un animal a vuestro centro, ¿qué es lo que hacéis a nivel veterinario? Bueno, primero que nada, en el momento que llega el animal se hace lo que sería el reconocimiento médico inicial. Uh-huh. Se comprueba las condiciones de salud en la, sí, cual entran, algunas veces, bueno, un poco mejor, otras veces bastante deteriorados, uh-huh, sobre todo cuando son producto del abandono. Y una vez, bueno, comprobadas un poco los síntomas que el animal podría manifestar, se hacen, bueno, en algunos casos pruebas médicas pertinentes, sobre todo analíticas sanguíneas, uh-huh, sobre todo también para confirmar si traen alguna enfermedad infectocontagiosa. Uh-huh, sí. Posteriormente, bueno, se procede, o sea, una vez comprobado esto, se procede a la identificación, uh-huh, inmediatamente, sí, cuando entran a la protectora. O a comprobar primero que nada si están identificados, ¿sí?, porque en algunas oportunidades pueden ser animales que hayan sido extraviados por parte de sus dueños, uh-huh, y esperamos pues el reclamo. Y en el momento en que comprobamos si está o no identificado, pues procedemos inmediatamente a la identificación. Uh-huh. Es una de las primeras acciones que realizamos. Luego, bueno, todo lo que es, vamos a decir, el protocolo de profilaxis de enfermedades, sí, donde hablaríamos básicamente de la desparasitación, uh-huh, tanto de parásitos internos como externos, y posteriormente, después de un periodo de adaptación muy cortito, que va entre una semana y 10 días, procedemos a vacunar. Uh-huh. Eso sería un poco el protocolo estándar a diario. Para... Uh-huh. Correcto. Me imagino que cuando os llegan animales os deben llegar en todo tipo de condiciones. ¿Cuáles son los principales problemas o enfermedades con los que os encontráis, con los animales que os llegan, que han sido abandonados? Sí, bueno, no solamente condiciones físicas, sino también condiciones psíquicas, ¿vale? Uh-huh, sí. En primer lugar, bueno, en cuanto a lo que sería problemas de salud, enfermedades, tenemos un alto porcentaje de animales que vienen con enfermedades infecciosas como la leishmania, uh-huh, que, sí, es una enfermedad parasitaria transmitida por la picadura de un mosquito. De un mosquito, cierto. Correcto. Y, bueno, en muchas ocasiones, al no tener control, de estos animales, pues él puede afectarles bastante la salud. Uh-huh. Eso en cuanto, vamos a decir, es una de las más comunes. Luego, bueno, por supuesto, muchas situaciones variadas, como pueden ser heridas, como pueden ser problemas de piel. Uh-huh. Y luego, pues, una parte psíquica bastante también importante que valoramos en el momento que recibimos un animal. Animales, por ejemplo, que llevan mucho tiempo abandonados o que han sido producto del maltrato, pues además son animales que vienen con una situación de estrés muy alta. Uh-huh. Y parte de nuestro trabajo no solamente es controlar la parte clínica, sino un poco también favorecer que el ambiente pueda hacer que estos animalitos se adapten. Uh-huh. ¿No? Hay una parte ahí de apoyo psíquico y afectivo, pues bien importante. ¿Cómo se trata a nivel psíquico, a nivel psicológico a un animal? Sí, bueno, primero que nada es muy importante bajar esos niveles de estrés y comprender que el cambio, en este caso, pues es bastante duro para el animal. Entonces, normalmente dejamos que el animal vaya haciendo su entorno, ¿vale? Poco a poco. No forzamos ninguna situación uh-huh. clínica incluso. O sea, es algo que está muy relacionado. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, los animales, como te decía anteriormente, se identifican inmediatamente al entrar a la protectora. Uh-huh. Pero en caso de animales, por ejemplo, que vengan muy asustados, cuyo manejo sea difícil, bueno, podemos dejar un poco incluso 48 horas, 3 días uh-huh. que el animal baje un poco los niveles de estrés. ¿Sí? Y luego, bueno, sobre todo con mucho afecto en el momento del manejo. ¿Vale? Uh-huh. Trabajamos básicamente con puros refuerzos ¿sí? positivos que hacen que los animalitos, bueno, poco a poco vayan adaptándose y tolerando también la parte clínica, pues con bastante facilidad. Uh-huh. ¿Vale? Pero bueno, básicamente la leishmania es uno de los grandes problemas que tenemos al momento de recibir a los animales. ¿La leishmania es contagiosa entre animales? Es un contagio indirecto. Uh-huh. A ver, consiste en lo siguiente. Hay una especie de mosquito que se llama Phlebotomus, un género. ¿Sí? Y ese mosquito, solo la hembra es la que transmite la enfermedad. Entonces, es necesario que específicamente ese mosquito pique a un animal que tenga leishmania. Uh-huh. El mosquito adquiere la forma parasitaria, la transporta, es lo que se llama vector ¿sí? en parasitología, y al picar o al inocular a un animal sano, inocula la enfermedad. Uh-huh. Entonces no es un contacto tan directo de individuo a individuo, pero bueno, la probabilidad puede existir. Con lo cual, cuando hay concentraciones de animales, como es el caso de un refugio, hay que ser muy cuidadoso de que si entra un animal con leishmania, pues no pueda contagiar a los otros de esta manera, sobre todo por esto, por la concentración que existe. Correcto, correcto. Pues la probabilidad sería mucho más alta de que hubiese contagio, no tanto en, por ejemplo, animales que encontremos en casas particulares, que se puede dar el caso, correcto. Porque casos los hay, como igual los humanos tenemos contagios de cualquier enfermedad, pero en un caso de concentración es mucho más habitual. Por ejemplo, hay otro tipo de problemas como serían los parásitos, las pulgas, las garrapatas. ¿Cómo lo controláis? Porque en este caso, si a veces en casa ya nos cuesta con los animales que tenemos, les ponemos lo típico, la pipeta que se les pone, un collar, y aún así, pues lo sacas a pasear y cuando vuelve con ya pulgas. Vuelve con una garrapata. ¿Sí? Sí, correcto. Bueno, mira, tratamos sobre todo de ser como muy, de seguir unos protocolos bastante fijos en esto, como te mencionaba anteriormente. Uh-huh. Al igual que los gatos, o al igual que los perros, los gatitos igual, en el momento que nos llega la desparasitación interna, solemos hacerla bastante a rajatabla. Uh-huh. En cuanto a la desparasitación externa, bueno, tratamos de que cada 3 meses tengamos protocolos de utilización, como decías anteriormente, de pipetas, de productos diseñados básicamente para esto. Pero bueno, como tú decías, siempre en condiciones de poblaciones grandes, por supuesto, el control de este tipo de parásitos puede ser un poco más difícil, entonces hay que ser más uh-huh. estricto. Tenemos épocas, sobre todo en verano, donde podemos tener un poco más de multiplicación, sobre todo el tema de pulgas, pero siempre tratando de que estos protocolos no funcionen cada 3 meses de manera rajatabla para tenerlo, bueno, lo más controlado posible. En el refugio, básicamente, ¿cuáles son los principales problemas con que os encontráis? ¿Los animales que tenéis dentro ya? Aquellos uh-huh. que la población ya que tenéis adoptada dentro del refugio, como por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son los principales problemas a nivel de salud que suelen presentar? Sí, fíjate que hay un aspecto que es bien importante, ¿no? En las poblaciones, uh-huh. sobre todo cuando es gran cantidad de animales, pues existen ciertas enfermedades que el contagio directo pues las facilita, ¿no? Mm-hmm, sí. Entonces, estas enfermedades se dividen, depende si hablamos de la población canina o de la población felina. Sí. En el caso de la población canina es bastante... no común, pero bueno, sobre todo cuando hay cambios de temperatura, cuando hay cambios de estaciones, una enfermedad llamada traqueobronquitis infecciosa canina, comúnmente conocida como tos de las perreras. Es una inflamación de la tráquea, de las vías respiratorias superiores, como un constipado. Más o menos, como cuando nosotros nos resfriamos. Y entonces, bueno, se contagia, evidentemente, a través del ambiente, a través del aire, y es una enfermedad que además está reportada en poblaciones caninas por el fácil contagio. Sí. Es bastante fácil de manejar, básicamente consiste en una tos, pero bueno, muchas veces puede tener complicaciones con bacterias y hacer un cuadro respiratorio un poquito más importante, ¿no? Yo diría que en cuanto a la población canina es la más común y, como te decía anteriormente, depende mucho de las condiciones ambientales, sobre todo cuando hay cambios de temperatura. Sí. En cuanto a la población felina, tenemos también dos o tres enfermedades que son bastante importantes y que se manifiestan con mucha regularidad en grandes poblaciones. Una de ellas es la peritonitis infecciosa felina. Sí. Es una enfermedad lamentablemente 100% mortal. Y consiste simplemente en una enfermedad, es un virus que destruye una parte de las células que hace, bueno, hay varias formas, pero la más común es que hace que se llene de líquido el abdomen. Sí. ¿Vale? Y bueno, es una de las, vamos a decir, de las más difíciles, sobre todo porque la respuesta de los animales al tratamiento es bastante, bastante baja. Aparte de la peritonitis infecciosa felina, luego tenemos dos o tres enfermedades que, en este caso, bastante controladas, el caso de la leucemia felina y la inmunodeficiencia felina, que son enfermedades también que afectan a la sangre y hacen que el animal pues tenga una situación de inmunosupresión, de que no pueda defenderse ante las otras enfermedades. Y luego, bueno, algunas también cuadros gripales, como es la rinotraqueitis infecciosa felina, que sería pues parecido como lo que te decía antes de la tos de las perreras en el caso de los perros. Y luego, por supuesto, como te hacía antes énfasis en la parte psíquica de los perros, el manejo también psíquico de los gatos, que bueno, es un reto a diario, sobre todo porque el gato es un animal muy territorial y las condiciones o las situaciones de estrés en las que entran en el momento del abandono son incluso más graves que los perros. Los perros al final, bueno, se van adaptando al ser humano, pero el gato tiene una parte, vamos a decir, donde por el estrés puede incluso dejar de comer, y es uno de los manejos también que, bueno, con los que nos afrontamos a diario en la protectora. En la protectora. Correcto. ¿Cuáles son a diario más o menos o en el día a día los controles que vais realizando? Porque imagino que todos los animales que van llegando tenéis que ir haciendo un seguimiento, tenéis que ir haciendo un control, y con tantos animales debe ser complicado. Bueno, sí, sobre todo cuando logramos tener el trabajo al día, evidentemente pues todo nos surge bastante fácil. Entonces, lo comentaba un poco anteriormente, en el momento que entra un animal, lo primero que se hace es comprobar la documentación, a ver si tiene o no tiene dueño. Si no tiene dueño, se procede a la identificación inmediatamente y al reconocimiento del estado de salud. Sí. Eso el primer día, ¿vale? El primer día. Que llega. Sí, las condiciones psíquicas del animal no los permiten, ¿no? Y esto es exactamente igual tanto en perros como en gatos. Posteriormente desparasitamos, insisto, el mismo día. Y a partir de allí lo que hacemos es que, bueno, damos una semana o 10 días de espera para proceder a la vacunación, básicamente para ver si el animal está incubando alguna enfermedad de la calle y no vayamos pues a empeorar forzando al sistema inmunológico, ¿no? Esto lo llevamos al día, entonces es bastante, vamos a decir, sencillo, porque pues no lo tenemos, vamos a decir, acumulados. Al final tenemos a todos nuestros animalitos, sobre todo los perros, identificados y desparasitados. En el caso de los gatos, muchas veces esperamos un poco la identificación hasta el momento de la adopción. Claro, además, vamos a decir que este sería como el trabajo regular o el protocolar. Pero luego, por supuesto, entre tantos animales te surgen situaciones a diario que hay que controlar, situaciones, por ejemplo, relacionadas con estados de salud de ellos que se manifiestan en momentos precisos. Puedes tener un animalito muy sano y una semana después pues comenzar con alguna sintomatología. Entonces nuestro trabajo veterinario también consiste en pues controlar cualquier otro tema de salud, uh-huh, independiente de la parte protocolar de desparasitación, identificación y vacuna. Pues básicamente después cualquier otra situación que surja, como puede ser una herida, uh-huh, como puede ser una cojera, que ya son, bueno, prácticamente pues trabajo del día a día. Uh-huh. ¿Resultado de alguna pequeña pelea entre ellos, por ejemplo? Bueno, ocasionalmente, sí. Lo manejamos, de todas las personas que estamos allí, tratamos de que esto se evite, pero bueno, uh-huh, sí, puede surgir. Siempre, ¿vale?, puede surgir. Sí, puede surgir. Por tanto, cuando entregáis un animal, siempre lo entregáis con la garantía de que ha sido analizado, ha sido desparasitado, es decir, que está en buenas condiciones físicas. Sí, correcto. Siempre, bueno, cuando entregamos un animal, como mencionabas anteriormente, el animal sale pues identificado, desparasitado, vacunado y esterilizado. Uh-huh. ¿Vale? Sin embargo, bueno, como hablamos de grandes poblaciones y también de situaciones de estrés, nosotros hacemos bastante hincapié en comentarle o en decirle a la gente que los primeros 15 días o el primer mes que el animal está adoptado tiene que estar pues muy alerta, muy vigilante ante cualquier situación que pueda, uh-huh, surgir. También es cierto que en el caso de los gatos pasa bastante. Muchas veces no tienen sintomatología clínica en la protectora y en el momento que salen a adopción pues pueden empezar a manifestar. Uh-huh, sí. Por lo mismo que hablábamos antes de un poco el cambio, el estrés que generaba, uh-huh, aunque la adopción siempre es para bien, pues el estrés que generaba el cambio de situación. Entonces somos bastante precavidos en formar o comentar a la gente que los primeros días estemos muy alerta y nos responsabilizamos de cualquier situación que pueda surgir, uh-huh, en los primeros 15 días relacionada con cosas que puedan traer los animales de la prote. Pues. Uh-huh. Totalmente, y se aplican los tratamientos, atendemos las consultas pues pertinentes en caso de que surja. Hablabas de la esterilización de los animales. Correcto. Se les esteriliza. Si en algún caso, por lo que sea, ese animal no ha podido ser esterilizado durante el tiempo que ha estado con vosotros en la protectora, uh-huh, existe un compromiso del propietario, del nuevo dueño, para que se le esterilice. Sí, correcto. Para que exista un control de la población animal, pero aparte, la esterilización también tiene beneficios para el propio animal. Sí, correcto. Eso es muy importante destacarlo, porque la esterilización no solamente pues representa un control de la natalidad, uh-huh, sino que además hay estudios científicos que comprueban que tiene muchos beneficios a futuro desde el punto de vista de salud. Uh-huh. Hay una serie de pues enfermedades relacionadas con los órganos reproductores sexuales, tanto masculinos como femeninos, que se pueden manifestar sobre todo después de cierta edad del animal, 5 o 7 años, y que el hecho de que esté esterilizado no tenga ya esos órganos reproductores, pues prevenimos bastante este tipo de enfermedades. Uh-huh. Tumores, por ejemplo, sí, la aparición de tumores. Correcto, hay estudios bastante concretos acerca de el beneficio, por ejemplo, de la esterilización de hembras en tempranas edades en cuanto a la desaparición, bueno, a la no aparición de los tumores mamarios. Uh-huh. Luego, por ejemplo, infecciones relacionadas con el útero, metritis, hay una enfermedad bastante común llamada piómetra, y son básicamente enfermedades hormonales pues que surgen en estos aparatos reproductivos en ciertos periodos de la vida. Entonces la esterilización pues tiene un importante control sobre la salud del animal. Uh-huh. Esto muchas veces es difícil transmitirlo o difícil que la gente pueda un poco comprender que no solamente es control de la natalidad, pero bueno, poco a poco yo creo que la población humana nos vamos, uh-huh, concientizando de lo importante, sobre todo de garantizar una calidad de vida en el animal. En este caso es un consejo no solo aplicable a los animales que tenéis en el refugio, sino a los animales que tiene todo el mundo en sus casas. Por supuesto. Que la esterilización no es solo para evitar, para controlar la natalidad, sino que también va a ser un beneficio a nivel de salud de los animales que tienen en casa. De que el animal que pueden haber comprado, si han decidido comprar en una tienda, nosotros desde aquí preferimos que los adopten. Por supuesto. Pero en este caso, si también tienen un animal, lo han comprado en una tienda o han tenido unos amigos que han criado y ellos han adoptado uno de los animales, pues en este caso que sepan que la esterilización es un beneficio para la salud del propio animal. Correcto, eso es muy importante. También, si no me equivoco, en los casos en que decíamos el animal no ha podido ser esterilizado en la época que ha estado en el refugio, para que nadie se asuste por el tema de decir, pues es que a lo mejor va a ser muy caro después esterilizarlo. Creo que vosotros tenéis acuerdos con clínicas, sí, para correcto. Que se haga la esterilización. Sí, correcto. Dentro de lo que sería el protocolo de adopción o el, un poco como salen los animales en el momento de la protectora, nuestro compromiso, pro por supuesto de la esterilización, es que los animales son entregados esterilizados. Uh-huh. Estas cirugías no se hacen en el refugio, sino en clínicas concertadas que tenemos en Barcelona, pues con unas condiciones de asepsia, con, vamos a decir, con quirófanos o con instalaciones uh-huh. Adecuadas para este tipo de cirugías, ¿no? Como decías anteriormente, tratamos de que el 100% de los animales que salgan ya esterilizados uh-huh. en el momento de la adopción. ¿Sí? Ocasionalmente puede suceder que, uh-huh. por ejemplo, un animal que tenga un problemita de salud, que tenga un constipado de estos que te mencionaba anteriormente, uh-huh. ¿Sí? que no esté en condiciones en entrar en una anestesia uh-huh. o una cirugía, pues en algunas muy contadas ocasiones se pueden dar, siempre y cuando pues con un compromiso por parte del nuevo propietario uh-huh. de que en el periodo vigente o un periodo que la protectora establece, pues el animal va a ser esterilizado. Uh-huh. Sí. Esto, como te imaginarás, además muy aplicable en los cachorros. Sí. Nosotros tenemos también adopciones de cachorros y por supuesto en este caso hay que esperar que pasen unos meses para proceder a la cirugía. ¿A partir de qué edad más o menos se puede esterilizar un cachorro? Sí, hay varios, vamos a decir, criterios al uh-huh. respecto. Básicamente hablamos entre 9 meses, 1 año de edad. Uh-huh, vale, ¿vale? Hay varias literaturas que indican que, mientras más pronto mejor, pero normalmente esperamos, sí, de los 6 meses en adelante. Uh-huh, sí. En el caso de los gatitos incluso lo podemos hacer antes, ¿vale? Uh-huh. Entonces, básicamente, como te decía, hay que firmar un compromiso en el caso de que no, por las condiciones, no salga esterilizado. Uh-huh. Y donde, la gente además se le, muy importante, se le ofrece o se le da la opción, la opción de operar en el sitio donde nosotros tenemos concertado. Uh-huh. Por lo tanto, no genera ningún gasto, ¿vale? Exacto, para esto va bien aclararlo porque mucha gente puede pensar que si no, igual pues le sale muy caro. No, no resulta caro. Esto va dentro de lo que sería nuestro, lo que aporta la protectora. Sin embargo, por supuesto, siempre cumpliendo las condiciones de periodo de validez y de sitios uh-huh. o clínicas con Exacto. los que nosotros oficialmente trabajamos. Exacto. Por supuesto. Pues, Clady, te agradecemos muchísimo David. Que hayas venido, que nos hayas Muchas explicado gracias. Todo esto, que es muy interesante realmente. Y a todos los amigos, todas las amigas de Líneas Ubertas, como os decimos cada semana, os invitamos a que conozcáis la realidad del refugio, de la Lliga para la Protección de Animales y Plantas. Que vayáis un día, que les visitéis, que veáis los animales, que veréis que están en muy buenas condiciones. Y que además están esperando ser adoptados. Por supuesto. Es lo principal. Creo que ese es el mensaje principal, hay que adoptar. Muchísimas gracias, Clady. Muchas gracias, David. Y en otra ocasión, cuando lo desees, aquí tienes los micrófonos para explicar cualquier información sobre la Lliga, cualquier información sobre defensa animal y sobre el cuidado de los animales en este caso. La próxima semana creo que tendremos a una persona de la protectora que también nos va a explicar muchísimas cosas y muy interesantes. Seguro. Muchísimas gracias. Bueno, buenos días a todos. Hasta pronto. Gracias a ti. En 5 minutitos llegaremos a las 9 de la mañana aquí en Líneas Ubertas en RKB. Ahora haremos una pequeña pausa y enseguida volvemos. Comienza un año nuevo y el CER le propone que planifique con tiempo su estado de forma y que cuide su salud. Para este comienzo de año, el CER le ofrece el 50% de descuento en la matrícula para disfrutar de 2 piscinas climatizadas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos, 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness, 3 salas donde realizamos las más novedosas actividades dirigidas, body pump, body combat, body balance, ciclismo indoor y más de 100